y la noche atrás. Tú prendes velas sin color, te lanzas a lo largo del sillón. Sobre mi piel va la primer fricción y tu voz sensual. Y